bueno, que aquí hay aguinaldos bellísimos, ¿no? Pero uno de los más famosos, uno de los más conocidos, ¿no? El aguinaldo venezolano y esta bella versión que hace Oscar de León del mismo. Y bueno, y abrimos ya lo que es la agenda informativa. Ya las cosas, pues bueno, van como que van agarrando mínimo. Todavía, bueno, llegaron los billetes. Hay que tener paciencia, ¿no?, con los nuevos billetes, porque hay que extenderlos. O sea, primero, bueno, distribuirlos por todo el país. Tienen que llegar a todas las agencias bancarias. Tienen que ir cargando todos los cajeros. Así que, bueno, por ahora, igual vamos a mantenernos. El consejo que les doy, que es lo que aplico para mí, es tener la menor cantidad de efectivo posible, el suficiente para el pasaje. La menor cantidad de efectivo posible y manejarse con transferencia vía internet y con pago en puntos de venta. De aquí hasta el 2 de enero no nos vaya a agarrar el 31 de diciembre con no sé cuántos miles de bolívares en billetes de 100. No, no. Y entonces arrancar el año haciendo colas para hacer el depósito ante el Banco Central. Así que bueno, todos a tomar nuestras previsiones. Es impresionante ya lo que, porque uno afilia las cuentas para la transferencia, la lista está cada vez más larga, ¿no? Pero bueno, veamos lo positivo. Es súper cómodo, no te tienes que desplazar a un banco, no tienes que estar haciendo la cola en un cajero. Eso es con un clic, tac, listo, le haces la transferencia a la persona a quien le vas a hacer un pago, ¿no? Bueno, vayamos revisando las informaciones de los últimos días. El día de ayer, pues nosotros les hablábamos sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana en Guayana, ¿no? En Ciudad Bolívar. Bueno, ya está todo controlado. Ayer mi hermana me escribía por el WhatsApp y me decía, oye, mira, ¿qué has sabido de lo de Ciudad Bolívar? Que me han llegado unos audios horribles y no sé qué. Entonces, bueno, nada, escuché los audios y mira, esto tiene más que ver con los fines de semana, el fin de semana, pero bueno, mira, está todo controlado, esto, lo otro. Le expliqué, mira, ya están los fiscales allí, hay más de 400 personas detenidas. Entre los detenidos, por cierto, hay dos policías. Ya se activaron los fiscales para atender a las víctimas. Ya se hizo el convenio con la banca pública para darle ayuda financiera a los comerciantes que fueron afectados por esta ola de saqueos. También le informé que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor va a rehabilitar lo que son los destrozos materiales y que bueno, que las zonas más afectadas fueron los pueblos mineros, Guasipati, El Callao, Tumeremo y bueno, por supuesto, Ciudad Bolívar, me imagino, ¿no? Que eso no lo lee las notas de prensa, que lo que es San Félix en Ciudad Guayana, pues también pudo haber sufrido algún tipo de daños, ¿no? Me pareció grato, ¿no? Lo digo, mi hermana, pues que actualmente es opositora, agarre y me dice, mira, estas son las mafias de los mineros, estas son las mafias que se están lucrando del arco minero, esto es Paranato, esto es, o sea, lo tiene claro. La mayoría del opositor de Opie tiene claro que lo que pasó en el estado Bolívar está siendo manejado por las mafias mineras que se estaban lucrando con la extracción de billetes y con el contrabando y que se les cayó el negocio a los señores, ¿no? Entonces eso lo tenemos claro. ¿Cómo está la situación? Bueno, en la página web Contrapunto reseña que Ciudad Bolívar busca la normalidad en medio de los destrozos. Entre los locales saqueados hubo supermercados, licorerías, ferreterías, agencias de vehículos y expendios de neumáticos y repuestos de autos. Sí, por ahí hay una foto que decía, bueno, pero si la gente está saqueando por hambre, ¿por qué se están llevando caucho? O sea, si es un asunto de hambre, ¿por qué se están llevando caucho? ¿Por qué se están llevando caña? ¿Por qué se están llevando tintes? ¿No? Entonces, bueno, mientras centenares de personas se aglomeraban a las puertas de los pocos supermercados que lograron sobrevivir a los masivos saqueos del fin de semana, la localidad venezolana de Ciudad Bolívar intentaba el lunes volver a la normalidad. La gente esperaba en la fila para comprar comida en dos establecimientos donde venden alimentos que no fueron saqueados el fin de semana en esa ciudad. Bueno, hablamos de decenas de comercios destrozados y desvalijados, calles repletas de restos de basura, escombros y motocicletas quemadas. Eran los vestigios de hechos de violencia que se reportaron en la capital del estado minero de Bolívar. Los dueños de los comercios verificaban los daños, ya se trasladaron las autoridades. De hecho, el Partido Socialista Unido de Venezuela se suma al trabajo para contribuir con la paz en Bolívar. Toda la militancia y dirigencia regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Bolívar se sumó desde este lunes al trabajo de los entes del Gobierno Nacional y Estadal, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado para reparar los daños generados por grupos violentos vinculados a la ultraderecha que saquearon comercios y viviendas durante los últimos 3 días en Ciudad Bolívar capital de esta entidad. Así lo informó este lunes en rueda de prensa de Ciudad Bolívar el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien junto al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Turis y la alta dirección nacional de este partido evaluaron la situación junto al gobernador Francisco Rangel Gómez y las autoridades militares y policiales. El PSUV debe estar al lado del pueblo en estos momentos, desde su alta directiva hasta las patrullas socialistas y la UVC, unidades de batalla, Bolívar Chávez apuntó. Cabello señaló que los saqueos y robos a viviendas y comercio no fueron por hambre del pueblo, como referían medios de comunicación privados y sectores de derecha en redes sociales. ¿Cómo explicas entonces que saquearon licorerías, ferreterías, sobre todo los tornillos y los tornilladores son bastante comestibles, ¿no? Peluquerías, entonces, para agarrar la queratina y la cirugía capilar, caucheras y otros comercios que no tienen nada que ver con alimentos? Eso es simple terrorismo, denunció. Bueno, recordemos las mafias, recordemos que este año la masacre de decenas de mineros por parte de grupos, por parte de las mafias que habitan en el estado Bolívar. Y bueno, mira, se le frenó. Todo el mundo sabe que la frontera con Brasil se ha convertido también en un antro donde se cometen cualquier tipo de ilícitos. Se cometen cualquier tipo de ilícitos, desde extracción de billetes hasta contrabando, hasta bachaqueo. Eso es terrible lo que también se ve en la frontera con Brasil, con la diferencia que, a diferencia de Cúcuta, ¿verdad?, la frontera con Brasil es selvática. Entonces es más difícil todavía de controlar y también hay menos movimiento de gente que del que hay en la frontera con Colombia. Entonces, bueno, la cuestión es que el Estado Bolívar hay que reforzarlo, hay que reforzar las medidas de seguridad, porque recordemos que el desarrollo del arco minero del Orinoco también le pone coto a estas mafias mineras ilegales, que durante años, durante décadas se han venido, además de causando daños ecológicos graves. Eso no quiere decir que la actividad minera no tenga un impacto ambiental, pero bueno, manejada por el Estado, por las concesiones que ha dado el Estado a compañías transnacionales y con una normativa, pues se busca evitar el uso del mercurio y generar el menor impacto ambiental posible. Pero la minería descontrolada pues genera mayores daños ambientales y bueno, eso ha sido una fuga constante durante décadas de oro y de diamantes, tanto a Guyana como a Brasil. ¿Y quiénes se han lucrado? Estas mafias mineras, que estos campamentos mineros ilegales, pues hay otras actividades relacionadas con ellos y actividades ilícitas, como es el contrabando, como es la prostitución, como es el tráfico de personas, ¿no? Entonces el desarrollo del arco minero del Orinoco, además de traerle recursos al país, ingresos por recursos no petroleros, también pues es una forma de colocar orden en esta tierra de nadie en la que se ha convertido a lo largo de los años el Estado Bolívar. Bueno, así están las cosas en el Estado Bolívar. Por otro lado, Maduro y Santos tuvieron una reunión. Informó el ministro Ernesto Villegas vía Twitter que Maduro y Santos acordaron que el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República conversen sobre ataques a la moneda venezolana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, sostuvieron una conversación telefónica donde acordaron que el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República dialoguen sobre el ataque que desde ese país vecino se ha perpetrado contra la moneda venezolana. Así lo informó la noche de este lunes el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a través de la red social Twitter, donde además adelantó que ambos mandatarios acordaron abrir la frontera de manera progresiva al nivel que ya existía, con estricta vigilancia y seguridad. Sí, presidente, pero no la abra antes del 2 de enero, porque sería meter la pata hasta la cadera. Entonces, tanto nadar para morir en la orilla, eso no es así. Y la otra cosa, en estas conversaciones, señor presidente, déjele claro que si no derogan el decreto 8, estamos considerando muy seriamente anular el convenio que permite la libre conversión o la conversión directa bolívar-peso. Vaya, váyalo manejando. Porque, como lo decíamos ayer, el norte de Santander y en especial Cúcuta es la lavadora de dólares del Estado colombiano. Y no van a querer que le echen a perder su lavadora. Así que no pensemos que hay, que ellos van a colaborar. Si no han colaborado hasta ahorita, no lo van a hacer, salvo que se las vean chiquitico. ¿Y cómo se la van a, y cómo se las ven chiquiticas? Piense, consideren la posibilidad de decir, señores, se acabó la conversión directa Bolívar peso, si no derogan el decreto 8. Es mi humilde opinión. Villegas señaló que los jefes de Estado instruyeron a sus respectivos ministros de Defensa a coordinar acciones inmediatas para la normalización de la frontera, insisto, no antes del 2 de enero. Bueno, seguimos revisando informaciones. La página del Últimas Noticias no está actualizada, qué cosa tan rara. Bueno, esto es un batacazo. Esto lo publica la página web Noticias 24. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el embargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal, uno de los bancos que estuvo metido en este golpe financiero. Señores, mira, es que cada cuando veo las cuñas de Banesco, cada vez que las veo, así con todo, o sea, con toda responsabilidad, o sea, bueno, es mi opinión. Me recuerda, ¿ustedes se acuerdan de unas cuñas pavosísimas que hacías en Rialtube en los 70, 80, donde te ponían, y echamos Ariel, y los tobos se movían, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca? Es más, había una que una señora decía, mi lavadora hace chaca, chaca, sin Ariel, y le echaban el polvo y el tobo empezaba, chaca, chaca, chaca. Bueno, cada vez que veo una cuña de Banesco, sobre todo la de los cheque-cheques, me acuerdo de esas cuñas de Ariel y el tobito, chaca, chaca, chaca, chaca. Bueno, vamos a ver. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el embargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal, pero la noticia está en desarrollo. Vamos a ver qué ocurre por ahí. Vamos a estar atentos a esta noticia porque, bueno, eso significa que no se va a quedar impune el daño que le han hecho a nuestra moneda. Recordemos que otro de los bancos que ha estado metido hasta los tequeteques es el BOD. Hay personas que no han sacado un detalle sobre el BOD. Víctor Vargas, el dueño del BOD, está emparentado vía matrimonio, su hija María Margarita Vargas, está emparentada con los Borbones, ya que su hija se casó con Luis Felipe de Borbón, conde de Anjou. Por cierto, es pariente, es primo del rey de España, y aparte de eso, es bisnieto de Francisco Franco, dictador de España, por la gracia de Dios, porque Dios es gracioso. Entonces estamos hablando de la extrema derecha internacional, Opus Dei en pleno. Detrás del BOD está los Borbones, los descendientes de Franco, por lo tanto, hasta el mismísimo Partido Popular Español y la de la ultraderecha europea. Bueno, señores, seguimos revisando informaciones y los CLAP distribuirán cajas de alimentos a más de 4 millones de hogares en diciembre. Las cajas de alimentos distribuidas por los comités locales de abastecimiento y producción CLAP llegarán a más de 4 millones de hogares de todo el país durante diciembre, informó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. En su programa semanal Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado pidió a su gabinete de gobierno hacer los trámites necesarios para que las familias y pensionados puedan cancelar estas cajas a través del pago electrónico. Explicó que para agilizar el proceso de pago, el gobierno nacional promoverá un censo para obtener el carnet de la patria que permitirá organizarnos con la plataforma tecnológica más actualizada del mundo que estamos trayendo desde China. También mostró las nuevas cajas de alimentación de CLAP y mencionó que estas traen arroz, lentejas, caraotas, atún, aceite, pasta, harina de maíz, leche, pasta y mayonesa, entre otros. Durante su alocución desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el mandatario nacional igualmente exhortó al Poder Popular a enriquecer estas cajas con producción local y regional. Los CLAP son una forma de organización popular promovida por el gobierno desde abril de 2016 para que las propias comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos prioritarios mediante una modalidad de entrega de productos casa por casa. Son las 10:20. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Ventana. Nos vamos con un bonito tema de Laury Colón, Maravilloso Niño. Ya venimos. Qué maravilloso niño, hoy el cielo nos ha dado en corazón. alegría va a traernos redención. Niño bonito que en Belén nació. Niño bonito que en Belén nació. Qué maravilloso niño hoy el cielo nos ha dado. En cunita humilde niño ya nació. Alegría, va a traernos redención. Niño bonito, que en Belén nació. Niño bonito, que en Belén nació. Celebremos todos juntos, celebremos al Señor. Nos ha nacido un niño hermoso, es llamado el Salvador. Celebremos todos juntos, al Señor, en la aldea de Belén, la luz del mundo nació. Celebremos todos juntos, celebremos al Señor, nos ha nacido un Salvador. En plena comunión nos amemos como hermanos de corazón, para que la luz del niño nos alumbre más y más. Démosle gloria en la Navidad. Démosle gloria en la Navidad. Qué maravilloso niño hoy el cielo nos ha dado. En cunita humilde niño ya nació. Va a traernos alegría, va a traernos redención. Niño bonito que en Belén nació. Ay, niño bonito que en Belén nació. Hey. Celebremos todos juntos, celebremos al Señor. Nos ha nacido un niño hermoso, es llamado el Salvador. Celebremos todos juntos, celebremos al Señor. En la aldea de Belén, la luz del mundo nació. Celebremos todos juntos, celebremos al Señor. Nos ha nacido un Salvador. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, institución de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein,

y arbolitos se comprarán. Si las vacas no pararan, sería bueno el carnaval para yacas preparar, y arbolitos se comprarán. Navidad, Navidad, me recuerda la de antaño, con ayacas, besos de año y como todo especial. Si la gaita en el solar se enciende, no será extraño que a las 12 el feliz año nos lo tendremos. Valentina y Dana Chiquinquirá. Quedo con las de antaño porque eran más sabrosas. Entre las pascuas de otrora y las pascuas de estos años, me quedo con las de antaño porque eran más sabrosas. Navidad, Navidad, me recuerda la de antaño, con hallacas, queso de año y como un topo especial. ¡Anda! Si la gaita en el solar se enciende, no será extraño que a las 12 el feliz año nos lo tendremos que dar. Mi hit. Se siente no ser extraño que a las 12 el feliz año nos lo tendremos que dar. 10:33 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a las estrellas del 2000 con esta gaitica Navidad. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Andrés Rodríguez por el grupo de Facebook. Nos dice: auxilio, socorro, María Gutiérrez, el pueblo del Junquito, los sectores Cruz Carrillo, La Colina y La Toma. Hoy, 19 de diciembre de 2016, nos informaron las señoras de los CLAP que el pernil, unos vienen a 2.500 el kilo y otros a 3.400 el kilo. Y la caja que trae varios productos que no se sabe cuánto viene, que según el precio está entre 25.000 y no se aceptan billetes de 100. No, ya va, esto no es un CLAP. Ahí están bachaqueándole sabroso, Andrés, bachaqueándole sabroso. No saben que nos informarán en el transcurso de los días, pero también indicó que de no venir en cajas o vendrán en bolsas sin indicar los productos, todo eso llega los camiones a la jefatura del pueblo del Junquito. Será mucha molestia el camarada Freddy Bernal se acercara o enviar una comisión para verificar qué está pasando, porque según al no comprar esos precios los perniles, imagínese usted, Bernal, se lo venderán a las cachaperas que elaboran en el pueblo, a pesar que están jugando esa gente, e indican que es para pagarles la comisión a sus dirigentes. ¡Qué barbaridad! Esperamos su apoyo, camarada, en esta situación. De no ocurrir, pues sabremos que estamos sin nadie que nos proteja. Debemos comprar camiones de agua porque sigue el sabotaje con Hidrocapital. Un camión para llenar 3 tanques, 25.000. Este pueblo está abandonado por el Distrito Capital y por el Estado Vargas. Auxilio, auxilio, auxilio. Ahí está puesta la, ¿no? La denuncia. Bueno, también queremos hacer referencia a una información en el ámbito internacional. Es terrible lo que ocurrió en Turquía. Un policía turco vestido de civil asesinó al embajador de Rusia. ¿Aceptó a la derecha, señores? Asesinó al embajador de Rusia en una exposición fotográfica. Estaba el embajador en su exposición fotográfica y este policía turco de 22 años lo acribilló por la espalda, ¿no? O sea, lo asesinó de una manera bien cobarde, lo acribilló por la espalda, huyó y bueno, después murió el asesino del embajador de Rusia por impactos de bala. Me imagino que un enfrentamiento, detente, qué sé yo. Mientras asesinaba al embajador de Rusia, señaló que eso era una venganza por la toma militar, la liberación de la ciudad de Alepo en Siria. Recordemos que esta ciudad estaba tomada por el Estado Islámico, que tenía sometida a la gente, vendiendo a las mujeres como esclavas sexuales, asesinando niños homosexuales, o sea, estaban haciendo desastre. Y bueno, recordemos quién es la gran creadora del Estado Islámico, nada más y nada menos que Hillary Clinton, ¿no? Bueno, la fuerza rusa junto con Bashar al-Assad recuperaron esa ciudad, se está rescatando a los civiles y bueno, y esto y estas fuerzas involutivas, como las llama mi buen amigo Gonzalo Valeri, pues actúan y bueno, en represalia con el Estado ruso asesinaron al embajador por la espalda en medio de una exposición fotográfica. Venezuela rechaza el asesinato del embajador ruso en Turquía. Venezuela rechazó este lunes el asesinato del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, quien murió en Ankara luego de recibir disparos por parte de un hombre identificado como Mehmet Mert Altintas en un centro de arte de la capital turca. Mediante un comunicado publicado en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela ratifica su apoyo a las acciones contundentes y abnegados esfuerzos de Rusia en defensa de la paz de la República Árabe Siria y en toda la región mediante el combate firme contra los grupos extremistas y terroristas. Altintas, un policía de 22 años, disparó contra el embajador mientras este terminaba su discurso a propósito de la apertura de la exposición de fotografía Rusia a través de los ojos de los turcos. No sé por qué me recordó el asesinato de Kennedy, ¿no? Que Lee Harvey Oswald supuestamente disparó contra Kennedy, pero no pudo dar declaraciones porque vino un loco y le disparó, y a su vez vino otro loco que le disparó a ese loco, ¿no? Entonces, sabrá Dios quién está detrás de verdad del asesinato del embajador ruso en Turquía. Vladimir Putin señaló que el asesinato de Andrei Karlov es una provocación para dañar la paz en Siria. El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo que el embajador ha sido asesinado de manera vil y que es un intento de dañar las relaciones entre Rusia y Turquía. Turquía, uno de los países más críticos del régimen de Damasco, es junto a Rusia uno de los negociadores del alto al fuego que ha permitido la evacuación de civiles y rebeldes del Alepo Oeste. Es importante reiterar que el asesino fue identificado como Mevlut Mert Altintas, un joven de 22 años que desde 2014 se desempeñaba como policía y había sido asignado a la custodia del embajador ruso durante este evento. Por otra parte, Putin calificó a Karlov como un excelente diplomático y aseguró que ahora es necesario saber quién envió al asesino y que la respuesta será la intensificación de la lucha contra el terrorismo. Bueno, esperemos, ¿no? Vamos a ver, tenemos un mensaje a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Escribe Ítalo Graterol: buenos días, si ya se recuperaron los billetes de 100, ¿por qué el Banco Mercantil solo paga cheques de 17 mil bolívares? ¿Quién nos ayuda? A caramba, bueno, ahí está. Pues está la denuncia, sería bueno denunciar ante Sudeban. Hay un nuevo superintendente de bancos, así que tenemos fe en que este sí trabaje bien, ¿no? Bueno, volvemos otra vez al tema del Estado Bolívar. Y bueno, señores, les recordamos, llamen, que estoy aquí, habla que te habla. Recuerden, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Retornando a los sucesos del pasado fin de semana en el Estado Bolívar, Diosdado Cabello garantizó que en Venezuela hay absoluta calma ante la ola de rumores. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que todo el territorio del Estado Bolívar y de Venezuela se encuentra en absoluta calma en estos momentos, luego que a través de algunos medios de difusión radial de esa entidad y de las redes sociales se han difundido videos e informaciones sobre supuestos hechos de violencia y saqueo contra los comercios. Bueno, en realidad esto ocurrió, pero fue controlado y todavía seguían circulando esos rumores, ¿no? Señaló que algunos hechos violentos focalizados son la respuesta de mafias, contrabandistas, narcotraficantes y cambistas que han hecho del uso de la moneda nuestra una especulación para ganar riqueza de la moneda venezolana. Esa es también la postura del Partido Comunista de Venezuela, bueno, y de todo el mundo. Todos sabemos el tipo de negocios que hay en la frontera con Brasil, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y el ministro Reverol confirmó la intervención de la policía de Bolívar. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó este lunes la intervención de la policía del Estado Bolívar tras la detención de varios funcionarios que fueron encontrados realizando actos vandálicos durante los disturbios del fin de semana en la entidad. Estamos haciendo a partir de hoy un proceso de asistencia técnica e intervención de la policía del Estado Bolívar. Dos funcionarios estaban cometiendo actos vandálicos y fueron puestos a la orden de las autoridades, informó el ministro. Anunció que crearon una unidad de monitoreo y seguimiento de redes sociales para establecer condiciones de sosiego y paz ante el rol que, aseguró, han tenido las redes en el tema mediático de la entidad. Bueno, así que estas fueron las declaraciones de Néstor Reverol. Seguimos revisando informaciones. Bueno, esta es una información de ayer que vale la pena, aunque ya va. Antes de darla, seguimos con el Estado Bolívar, y es que informó el ministro Rodolfo Marco Torres vía Twitter que este martes llegarán 35.000 bolsas de alimentos al Estado Bolívar. Hoy 20 de diciembre llegarán al Estado Bolívar las primeras 35.000 bolsas contentivas de alimentos de un total de 200.000, las cuales serán distribuidas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, como parte de un plan especial de abastecimiento acordado este lunes. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, a través de la red social Twitter, donde explicó que durante la jornada el gobierno bolivariano se desplegó por la entidad del suroeste del país con el propósito de evaluar los daños ocasionados por grupos violentos este fin de semana. En ese sentido, indicó que se sostuvo una reunión con el Estado Mayor de Alimentación de Bolívar, donde participaron representantes de Alimentos Bolívar, Mercal, Pedeval, Fundaproal, el Instituto Nacional de Nutrición, Abastos Bicentenario y Friosa. Señaló que además se hizo entrega a la Asamblea Alimentos Bolívar de 106.000 kilogramos de pernil con el propósito de satisfacer la demanda de este rubro en esa entidad. De igual forma, en las próximas horas llegarán al Estado Bolívar trigo panadero y otras materias primas para abastecer al sector, adelantó. Marco Torres destacó que también se sostuvieron conversaciones con comerciantes de la zona que fueron afectados por las acciones violentas, donde además participaron el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz y el gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez. Por la misma vía, el ministro manifestó: la revolución no cederá espacios a las mafias que quieren incendiar y destruir lo que a la patria tanto le ha costado. Y bueno, eso, la noticia buena de ayer es que fueron aprobadas 80.000 nuevas pensiones. Estaba circulando por ahí un rumor, para variar, un rumor con un documento, con un logo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde andaban queriendo meter zozobra con los pensionados. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. No, bueno, fueron aprobadas 80.000 nuevas pensiones. En su alocución, el presidente exhortó a los venezolanos a proteger el sistema de misiones y grandes misiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 80.000 nuevas pensiones de la Gran Misión en Amor Mayor, dirigida a garantizar la seguridad social de las personas de la tercera edad, durante una transmisión conjunta de radio y televisión desde la Avenida Bolívar de Caracas, donde participó en una movilización organizada por el pueblo chavista. El jefe de Estado indicó que estas pensiones serán otorgadas en todo el país. Queridos pensionados, como regalo de Navidad, he aprobado 80.000 nuevas pensiones para ser distribuidas a nivel nacional a nuestros pensionados y pensionadas, expresó el mandatario nacional. En su alocución, el presidente exhortó a los venezolanos a proteger el sistema de misiones y grandes misiones, programas que han permitido contribuir con derechos fundamentales del pueblo: la vivienda, la educación, la salud, la cultura, el abastecimiento, la economía, las finanzas, las misiones, las pensiones, el trabajo, todo solo la revolución lo defiende. Henry Cariño, ¿podrías bajarle un poquitico a la cortina, que está un poco alta? Gracias, mi cielo bello. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, a ver qué es lo que nos está diciendo por acá. El últimas noticias. Bueno, vamos a ver lo que escribió Díaz Rangel el pasado domingo. Los domingos de Díaz Rangel se pregunta, ¿hay tantos niní? Vamos a leer esta columna de Díaz Rangel, ¿no? Por favor, amigos, llamen, que es importante que ustedes participen acá en la ventana. Lo que pasa es que, bueno, también están en sus compras navideñas. Estos días son de baja audiencia. Bueno, ¿será cierto, se pregunta Díaz Rangel, ¿será cierto que la mitad de los electores venezolanos están en posiciones niní? Es decir, que no compartan ni con el PSUV ni con la MUD sus inclinaciones políticas. La encuestadora Interlaces reveló que el 51% de los consultados marcaron distancia de ambas tendencias. La verdad es que esa situación siempre aparece antes de las elecciones presidenciales y gradualmente, en la medida en que se acerca el día de votación, disminuye sensiblemente hasta expresarse en dígitos. Esta vez, sin embargo, el porcentaje es muy alto, como en ninguna ocasión anterior. Aparentemente habría dos motivaciones. Por una parte, la subsistencia de problemas que afectan la vida de los venezolanos, como son la escasez y los altos precios, que se mantienen en las largas colas con las cuales terminará 2016 y, como no lo habríamos creído, empezaremos el nuevo año. Es natural que mucha de esa gente, votante del chavismo, seguramente hoy no esté decidida a hacerlo y hasta es probable que piense en la abstención. Y en cuanto a marcar distancia de la oposición, se entiende porque ese votante de hace un año, cuando le dio mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, debe estar decepcionado, pues aunque votó por la MUD y sus candidatos, lo hizo como expresión de su descontento. Y en todo caso, esa oposición no supo aprovechar el poder que tenía y, en lugar de administrarlo racionalmente, creyó que tenía todo el poder que, como dicen en San Felipe, tenía Dios cogido de las barbas. ¿Qué pasará con esa tendencia? Los entrevistados de José Vicente Rangel del domingo pasado, Mariclen Stelling y Oscar Schemmel, piensan que puede convertirse en una tercera fuerza, en una opinión distinta, equidistante. Quiero expresar mis dudas. En primer lugar, ese porcentaje de niní que, repito, no es novedad, aunque ahora en magnitudes mayores, va a disminuir progresivamente y, de acuerdo a la capacidad organizativa de movilización y persuasión, el chavismo, que tiene un liderazgo y ha demostrado en las calles sus fuerzas, y si, como se supone, el gobierno logra resolver, aunque parcialmente, el problema fundamental de la economía, debe recuperar buena parte de esa votación, y es difícil suponer que igualmente ocurra con la MUD sin esa capacidad organizativa, con la calle perdida, o más exactamente, ausente de la calle, sin unidad de acción ni liderazgo central y con pobres resultados que ofrecer con esa mayoría. Tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa. Te habla Fermín Coyó. Hola, Fermín, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, escuchándote, vale. Y siguiéndote siempre. Qué bueno, me alegro. Importante los análisis en estos momentos, las explicaciones y todo lo que podamos comentar para contribuir en la claridad y el entendimiento de la gente, del oyente, para que estemos claros de lo que está pasando. Elsa, dime. Fíjate, un año difícil, complicado, un fin de año difícil y complicado, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos unas navidades atípicas, porque la incertidumbre, pues, de qué irá a pasar en los próximos días, cómo se irá desenvolviendo. Y después de este descubrimiento monumental que se ha hecho, este golpe contundente que se le ha dado al sistema monetario corrupto, básicamente mundial, pero en territorio nacional y más que todo en la frontera. Ahora fíjate, se justificaba que el alza de los precios de todas las cosas era por culpa del dólar. El dólar, subió el dólar, sube todo. Ok, se le dio el golpe monetario y se tumbó el avance del dólar, incluso descendió. Creo que está en 2.200 y va a seguir bajando. Ahora preguntamos nosotros, ¿por qué los precios no bajaron? Ah, bueno, tú sabes cómo son nuestros comerciantes, especuladores y ladrones. Corruptos, ladrones, sin vergüenza. Ahora, si creemos nosotros que el presidente tiene que, yo creo que estos momentos son los momentos que la revolución tiene que aprovechar para avanzar, para profundizar, para tomar posición de esos espacios que rescata. Yo creo que la ley de precio justo no ha sido suficientemente clara, continuamente aplicada. Yo creo que hay que aplicar una ley de regulación con todo el régimen de la ley, y el que no se someta a esa ley de control, entiende, de los precios, debe ser cerrado su negocio para siempre. ¿Por qué? Porque el control de los precios significa, por lo menos, que el pan ya 400 y 600, ya no hay esos 160. ¿Ve? Entonces, cuando justificaban el alza de la papa y del plátano, porque el dólar subía, bueno, bajó el dólar todo y la papa se quedó en 1000 y el plátano está en 500. Entonces yo creo que hace falta, es necesaria una regulación de precio, pero con todo el régimen de la ley. ¿Para qué? Para que verdaderamente los comerciantes puedan someterse a una venta de sus precios, a una venta de sus productos con unos precios verdaderamente controlados por el Estado. ¿Ve? Entonces, otra cosita que te voy a decir era que la ley de reciprocidad en Colombia debe ser establecida claramente. Tu peso debe valer lo mismo que vale mi bolívar. ¿Ve? Porque no podemos, no se puede seguir en ese titubeo, en esa vacilación, ¿entiendes?, con alguien que no se somete, que no respeta y que no va a entender de que esto es un Estado soberano y que necesita también establecer reglas claras ante el mundo. Entonces yo opino eso, de que aquí hay que establecer una ley de control revolucionaria que haga que el comercio se someta a esa ley contra el régimen. Muchas gracias, Cita, que Dios bueno, te bendiga. Amén. Y sigo hasta que te vayas de vacaciones. Ah, chévere. Un beso grande, querido Fermín. Se te quiere muchísimo. Fíjate, Fermín, sobre la ley de precios justos, en realidad la conocemos bien, al derecho y al revés. Yo pienso que no es cuestión de leyes. Es cuestión de que esas leyes se hagan cumplir. Y no se hacen cumplir. Tenemos un superintendente de precios justos, William Contreras, que es un superintendente. Pero un solo palo no hace montaña. De allí para abajo, tenemos una superintendencia de precios justos que no se da abasto. Y tenemos también que gran parte de los funcionarios, incluso de las fuerzas de seguridad que lo apoyan, se deja mojar la mano por los comerciantes y aquí no pasa nada. Que si algún comerciante es reincidente y se pasa a los tribunales, ese comerciante le moja la mano al fiscal de rigor y todo queda impune. Porque en realidad, detrás de esta especulación galopante, está la complicidad de una red de corrupción dentro de las mismas instituciones del Estado. Y que no es nueva, es de toda la vida. Y el empresariado venezolano ha sido especulador de toda la vida. Y cada vez que el Estado ha querido poner orden, tanto dentro del chavismo como dentro de la Cuarta República, ha sido prácticamente imposible, porque dentro de las instituciones hay redes de corrupción de toda la vida y el que entra nuevo se corrompe rapidito, que han vivido de cobrarles a los comerciantes para que le apliquen al pueblo los precios que a ellos les da la gana. Entonces no es un asunto de leyes, Fermín, es un asunto de hacerlas cumplir. Porque no hacemos nada redactando nuevas leyes. Y es más, ¿quién va a redactar las nuevas leyes? Esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional. A ellos no les conviene. A la Asamblea Nacional de Derecha lo que les conviene es que los precios se sigan manteniendo altos, seguir asfixiando a los venezolanos, a ver si tienen algún éxito electoral. Mira que el año que viene es año electoral. Así que no nos hagamos muchas ilusiones de que ellos van a querer soltar la guerra económica. Ahora tendremos a nuestro favor que hay una recuperación del precio del barril de petróleo y se han hecho buenos acuerdos con la OPEP, que estamos desarrollando el arco minero y que, bueno, y que Dios mediante van a llegar recursos al país. Entonces se necesitan en realidad castigos contundentes y ejemplarizantes con los especuladores. Porque ellos se basan en un dólar ilegal, en un dólar ficticio, que era Dollar Today, y subieron los precios. Además, había negocios que hasta se negaban a vender porque no sabían en cuánto iba a quedar el dólar. Ahora bajó, ruágata, les bajó sabrosito, y no han bajado los precios. Entonces, ¿qué vemos? Especulación galopante que afecta al pueblo venezolano. ¿Qué debería hacer la superintendencia de precios justos? Porque, ¿qué pasa? Llegan a un local, ponen orden, bajan los precios, pero no ha pasado una semana cuando vuelven a subir los precios y vuelven a hacer lo que les da la gana. Entonces, mira, es que hay que tenerlos monitoreados permanentemente. Entonces, bueno, que se puede hacer un convenio, lo decíamos el otro día, con madre, ¿cómo es? Con Hogares de la Patria, con una mujer, con organizaciones populares, para que haya entonces, y rotativo, que no esté todo el tiempo la misma persona, para que haya supervisión permanente para que esta gente no se desvíe. Y si se desvía, realmente sanciones duras. Y hay sanciones que son con cárcel, pero yo todavía no he visto. El primero se lo llevan detenido y al día siguiente lo sueltan. Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Nancy Ramos. Ay tú. Cantando esta parranda, ando de casa en casa, siempre preguntando dónde están las achacas. Ay tú, en casa, siempre preguntando dónde están las achacas. ¿Dónde están las achacas que a mí me van a dar para acompañarlas con algo de tomar? Ay tú, en casa, para acompañarlas con algo de tomar. Esta parranda buena que traemos nosotros, comiendo y bebiendo siempre a costillas de otros. Ay tú, comiendo y bebiendo siempre a costillas de otros. Con currujo y tambora, el cuatro y las maracas, cantamos parrandas que siempre se destacan. Una cosa cierta, la dueña en la casa ya se paró en la puerta. Ay tú, en casa, la dueña en la casa ya se paró en la puerta. Ya se paró en la puerta y la veo sonriendo, como que le gusta lo que le voy diciendo. Ay tú, en casa, como que le gusta lo que le voy diciendo. Lo que le voy diciendo, si no le he dicho nada, parece una estrella en madrugada. Ay tú, en casa, parece una estrella que brilla en madrugada. Tocando este chimeco me siento muy a gusto, como el curruquero con la vara de curruco. Ay tú, en casa, como el curruquero con la vara de curruco. Con la vara de curruco que no toca cualquiera, y si no le suena es porque no tiene cera. Parrandita junto a mis compañeros, tocó la tambora así que se rompa el cuero. Ay tú, tocó la tambora así que se rompa el cuero. Sin que se rompa el cuero, me gritan los muchachos, falta el tenedor para tocar el plato. Ay tú, falta el tenedor para tocar el plato. Me gritan los muchachos que con gran emoción vamos a darle duro a nuestro parrandón. Ay tú, vamos a darle duro a nuestro parrandón. A nuestro parrandón, también que está sonando, pero su final ya se viene acercando. Ay tú, pero su final ya se viene acercando. Ay tú, Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Vía telefónica, presidente Maduro y su homólogo colombiano Santos conversaron sobre ataque a la moneda venezolana. Este martes abrirán paso peatonal en frontera colombo-venezolana. Literatura, ministro Ñáñez inauguró Biblioteca Comunitaria Domingo del Monte en Ciudad Yuna. Convenio Galería de Arte Permanente César Rengifo será inaugurada el próximo año en la Casa del Artista. Hasta este miércoles estará abierta convocatoria para el concurso literario Una Página para el Comandante Fidel.

ahí queda eso. Escuchamos La Gaita del Empedrado, interpretada por el Tren Gaitero. Y bueno, señores, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y me escribe a mi número Irma, una usuaria, pero no me da los datos, Irma, ¿no? Ella dice que donde vive tienen una situación muy difícil, ya que son 409 familias y no tienen ni luz ni agua, y que Corpoelec señala que no tienen repuesto y dice que no pueden salir ni al abasto. Pero no dice, Irma, dónde es, dónde viven ustedes. Pues entonces, ¿cómo van a ubicarlos para ayudarlos, no? Entonces, bueno, nada, dinos, Irma, dónde es para poner la denuncia como es. No, bueno, seguimos revisando informaciones y escribe Samuel Torres sobre la denuncia de Andrés Rodríguez, sobre lo que está ocurriendo en el Junquito. Y dice Samuel, no dudo nada de lo que usted expresa porque vivo en la misma parroquia y la corrupción tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como de la Policía Nacional Bolivariana es notoria, pues yo lo he visto personalmente. Los comerciantes le dan prebendas a los funcionarios, lo he visto yo mismo, y estos protegen algunos negocios. Pago de vacuna protección, hago un recorrido después de las 6 de la tarde para que vea jeeps de la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana frente a esos negocios, algunos esperando el cierre, pago de protección. Me consta porque a 2 cuadras de casa hay una bodega que paga protección a la Guardia, y eso lo sabe la comunidad de los alrededores. Las panaderías no venden pan regulados, solo ya hay una sola en el kilómetro 11 que aún lo hace, el resto no. Lo peor del caso es que el pueblo del Junquito hay 2 panaderías que no venden pan regulado, existiendo una jefatura allí y un puesto de la Guardia Nacional que tiene más de 50 años, central del pueblo del Junquito, donde se ve el matraqueo a los que venden hortaliza, que también, bueno, dice Samuel, que lo vio con sus propios ojos, ¿no? Eso no es un secreto en esta parroquia, lo de la corrupción de los cuerpos de seguridad. En el kilómetro 12 también hay un módulo de la Guardia y al frente una panadería que vende a precios exorbitantes. Aquí los comercios todos estafan y se quejan del gobierno. Esta parroquia es una anarquía total y no es por falta de organismos de seguridad, sino porque son tan delincuentes como los comerciantes. Se me olvidaba que también queda el Instituto Universitario de la Policía Bolivariana. Bueno, esto es lo que comenta Samuel Torres. Nos escribe aquí, no, Miriam Guevara, Lisoleil, al niño también escriben aquí en el grupo, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, escribe Lisolet que el kilo de pernil tendrá un costo de 850 bolívares en los CLAP. Y bueno, y está tu mensaje, Miriam, que vamos a leerlo después de darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda aquí todo? Todo griposo, pero para adelante. Ah, para adelante. No, pero te escucha mejor que la semana pasada. Yo digo que tengo tanta gripe como la última vez que me escuchaste. No, pero la voz se te escucha mejor, así que estás mejorando. Así que tranquilo, para adelante. Bueno. Amiga, preocupado por muchas cosas y bueno, aquí estamos. Y también preocupado porque, fíjate, ahorita me acaba de llamar Omaira Borges para darme unos daticos, unas cuestiones de lo que ella como estudiante de periodismo, que está a punto de graduarse, por cierto, ha captado, por un lado. Por otro lado, otras cositas con 2 Omairas más. Y déjeme decirle a los amigos que nos están escuchando, amigos, yo no he brincado ninguna talanquera. Ay, por Dios, ¿qué me va a decir eso? Ni voy a brincar ninguna talanquera. No tengo por qué pensar de otra manera. ¿Que soy crítico? Me gusta ser crítico. Si a alguno le gusta, bien. Y al que no le gusta, bueno, que me lo reclame de una manera, pero consona con lo que estamos hablando. Y voy con una. Fíjate bien. Ayer estuve dando vueltas porque fui a pagar mi servicio. Tengo 2 semanas pagando los servicios de mi casa y ayer fue que pude pagar Hidrocapital. Pero bueno, vamos por la cuestión de la electricidad. ¿Qué tal que una casa? Yo vivo en una casa donde hay 4 casas que son pareadas. Cuando hablamos de casas pareadas, es una unidad que tiene 4 casas. Cada una tiene 2 plantas. Es como un edificio, pues. Resulta que de esas 4 casas, la que no consumió electricidad fue la mía. Cualquiera, ay, qué bueno, no te cobraron electricidad. El problema no es que no consumí electricidad, porque sí la consumí. El problema es cuando me la vayan a cobrar. Porque si dejo de pagar un mes y me cobran el mes que viene y le da la gana a quien pueda tener a discrecionalidad el cobro de ellos sin medirlo, me van a cobrar lo que yo no estoy consumiendo. Amén de ello, ayer había una queja muy grande en el municipio de Latillo por el pago de que el ciudadano alcalde, eso era lo que se estaba comentando, a mí no me consta porque yo no pagué, vuelvo y repito, estaba cobrando el doble de la el consumo del aseo urbano, de la recolección del aseo urbano. Y aquí se pagan aproximadamente 5.000 bolívares por ese servicio. Si al señor le da la gana que yo tengo 2 meses de no pagarlo, porque él no tiene dinero para pagar su recurso, para pagar lo que necesita pagar, y según personas allí, en la asamblea no le ha girado el 12avo, que es una cuestión que es pensarlo de esa manera, es así como, me perdonan, imbécil, porque una cosa tiene, no tiene nada que ver con la otra, porque la asamblea en este momento es ilegal, está fuera de orden, y eso lo está haciendo el Tribunal Supremo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y si al ciudadano alcalde le hace falta dinero, que pida un préstamo a un banco y que después vayamos a pagarlo, ya es una situación diferente, pero que a cada uno le toque por partes iguales a lo que vamos a pagar. Pero no se le puede cobrar a una persona, porque no tengo dinero, voy a cobrar 2 meses o 3 meses la factura del aseo urbano a como ellos la están pagando, que en este están cobrando, que en este momento son 5.000 bolívares. Eso no puede ser. Yo no estoy pagando, pero si le da la gana el mes que viene, entonces vienen, porque no pago la factura, entonces la electricidad me la cortan. Y la señora se pone brava, los de allá de la electricidad, porque yo le digo, entonces yo quiero hacer un convenimiento de pago en este momento, porque si eso me pasa, yo no tengo, yo soy una persona pensionada, así se lo dije, y si me van a cobrar 15 o 20 mil bolívares por una cuestión que yo no la he consumido, entonces yo quiero hacer un convenimiento en este momento, porque no sé cuándo ustedes me vayan a cobrar. Bueno, eso fue un Foxtrot allí, en ese sentido. Y un señor que se la está dando de pobrecito, porque es un pobrecito, según él, yo hablé con mi hermana y con otra persona que estaban allí, que yo conozco, me dijo, ese señor no tiene la cara de ser un pobrecito, porque lo que está hablando no concuerda con lo que él tiene puesto. Amigo, cuando usted se pone una franela importada y tiene la marquilla por fuera de Chemise Lacoste, es original. Y una franela de esa vale $80. Y unos zapatos Flushing que tienen en el cierre una banderita, esos son originales. Esos valen $120 cada par de zapatos de esos. Y el señor andaba casado con Flushing y con una franela de Chemise Lacoste. ¿Se la habrán regalado o la cargará para estar pidiendo rebaja? Eso no puede ser, ¿ves? Entonces, la gente, que esos que son nuestros verdugos, que nosotros tenemos que ir a hacer el depósito porque tienen bastante billete escondido para que no los pierdan. Entonces, si nosotros no lo hacemos, somos los malos, somos los feos, somos los desdentados, somos los patas en el suelo, somos los que nos huele mal la boca y, al fin y al cabo, tenemos que salvarle el dinerito a ellos. Y si ellos hubiesen llegado con su fin o su meta, que era tumbar al gobierno, entonces nosotros perdemos nuestros beneficios. Entre ellos, en mi parte que yo quiero defender, es la parte de la pensión como persona mayor que soy. Esas son cuestiones que hay. Por supuesto, mucha gente dirá que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Amigo, todo está concatenado. En este país hay mucha gente, y vuelvo y lo repito, que tiene real escondido de esos 100 bolívares. Ojalá se le conviertan en ceniza. Y hablando de lo que hizo el presidente cuando habló con el presidente Santos, así como tú lo dijiste, eso, vamos a ponerlo, esa parte tibia a mí no me gusta. ¿Qué habrán hablado? Lo sabremos después, por supuesto, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que luchar para que esa libre convertibilidad de pesos por dólar no se efectúe más. Exactamente. Colombiano que venga para acá, compra dólares. Exactamente. Amigo. Así de sencillo como cualquier mortal que viene de cualquier otra parte, así como nos los cobran a nosotros. Referente a lo que se habla del consumo de esto y del otro, ayer tuve la oportunidad de probar una ensalada hecha con puros productos de Brasil. ¿Ok? Son productos que son muy buenos, son esto y el otro. Pero olvídese, la ensalada era una ensalada imitando la ensalada de gallina navideña nuestra, pues, una ensalada de gallina. Pero esa era una ensalada brasilera, no era una ensalada venezolana. parece que la gallinita aquí tiene otro sabor, la mayonesa de aquí tiene otro sabor. Hay muchas cositas que no tienen el mismo sabor. Son productos muy buenos, pero amigos, defendamos lo nuestro, seamos productivos, porque eso es lo que nos conviene. Si nosotros consumimos y si producimos lo que nosotros nos consumimos, somos un país feliz, ¿ok? Por lo demás, amigos, tengo bastante gripe, estoy un tanto molesto por la situación que nos está pasando, ¿verdad? ¿Y qué les puedo decir? Si consigo otra cosita, mañana hablaremos otras verdaditas, pues. Perfecto, Fernando, un abrazo grande y bueno, que te mejores. Ahí queda puesto un beso grandote. Ahí queda puesto tu comentario. Nos escribe Miriam Guevara y nos dice: buenos días, camarada Enza. Quisiera enviar a través de ti un mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro. Camarada presidente, los venezolanos patriotas que sienten la patria hasta las vísceras exigimos tres cosas. Uno, que no se abran las fronteras con Colombia hasta que Santos no derogue la perversa resolución número 8 que tanto daño nos ha causado a los venezolanos. Recuerde que ellos también contrabandearon a Colombia billetes de las otras denominaciones. Además, debemos blindar la nueva emisión de billetes venezolanos. No permita que las mafias colombo-venezolanas imperialistas sigan desangrando nuestra patria querida. Dos, que se derogue el convenio con el Banco de la República de Colombia que permite la libre convertibilidad del bolívar y el peso colombiano en la frontera. Y tercero, que se nacionalice la banca privada. Ya, esto es urgentísimo, pero eso sí, sin dejar ni a un opositor gerenciando ninguno de esos bancos para evitar sabotajes a futuro, como sucede en algunas agencias del Venezuela y el Bicentenario, donde gerenciando opositores es un error nacionalizar y dejar gerentes opositores en el cargo. Sería una bomba de tiempo que nos puede estallar en la cara. Por allí nos están atacando y se burlan de todos nosotros. Hacen lo que les da la gana. Muchos de esos bancos privados se dedican a la legitimación de capitales y aplican políticas que no favorecen sino a los bolsillos de los dueños de esos bancos. Si Fidel lo hizo en Cuba, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo aquí en Venezuela? Esta acción sería básica para continuar la transición hacia el socialismo en pleno. Bueno, esto lo escribe nuestra Miriam Guevara. Tenemos llamada. Chévere, Henry. Buenos días, adelante. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Alesia? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Chévere, escuchándote todo este tiempo, pero conchole, no me caen las llamadas. Estuve escuchándolo al parrandón, escuché todo, yo decía, ay, qué chévere si yo estuviera allí. Ay, bueno, pero para la próxima. ¿Aló? Sí, sí, pero para la próxima, anímate. Sí, para la próxima, si Dios quiere, como cantó Sonia, me gustó bastante. Ay, sí, todo vale. Buenísimo el programa, lo hice el programa ese día, lo felicito, vale, chéverísimo, porque con esto que estamos viviendo, mana, de vez en cuando algo así. Sí, claro. Se nos desconecta de tantos rollos. Y que no se nos olvide que estamos en Navidad, vale, parece que se nos olvidó ese detallito. Exacto, Enza, no se te escucha mucho, ¿qué dijiste? No, que estamos en Navidad y a muchos se les ha olvidado ese detallito. Exacto, mi amor, inclusive yo, como están hablando de las cuestiones, que cómo recordamos la Navidad, Enza. Uh-huh. Bueno, yo ahorita llamé para otra cosita, no, pero también para decirte que yo lo que me recuerdo también bastante de la Navidad es cuando nosotros estábamos pequeños. Ay, muchacha, que nosotros nos íbamos para La Veguita, una parte que llaman allá en La Vega La Veguita, ¿no? Que era aquí, donde habían bastante rama seca, ¿no? Y entonces nosotros íbamos a buscar las ramas, y entonces después, con aquellos gaquetoditos, los mutoditos en la casa, acomodando aquella rama, forrándola todita en algodón, después le poníamos la nieve. ¿Te acuerdas aquellos paqueticos de nieve que salían antes? Ajá, claro que sí. Bueno, todo eso, y entonces ese arbolito, y entonces lo metíamos así, me recuerdo que lo metíamos en una lata de leche, y entonces con piedra. Y después entonces forrábamos la lata. O sea, yo decía, ay, Dios mío, qué tiempo aquello. Y entonces, bueno, yo cuando que estaban hablando las anécdotas, yo decía, concho, ojalá que alguien cuente lo del arbolito. Pero no escuché, bueno, por lo menos mientras que lo estuve escuchando, no escuché que alguien hubiese hablado de... No, qué bonito, y eso, y sin necesidad de grandes gastos, y era algo que se hacía en familia, en equipo, entre hermanos, ¿no? Sí, y ese compartir ya el momento de montar Navidad, en muchos hogares se ha perdido. Sí, exacto, y entonces bueno, y cuando también hablaste de que ay, no, que los niños le hacen la carta a Santa. A Santa. Mira, Enza, bueno, que ahora no se ve porque los niños le hagan la carta al Niño Jesús. Se ha perdido, pero eso va, Enza, también en la cuestión de la familia, porque fíjate tú, como nosotros crecimos con eso de que teníamos que hacerle la carta al Niño Jesús y toda esa cuestión, yo me hice a la cría así también, Enza, yo me hice a la cría. Y fíjate tú, yo hago el arbolito, pero nosotros hacemos aquí también el nacimiento, nosotros no dejamos nunca hacer el nacimiento. Y bueno, y cuando mis hijas estaban pequeñas, era todo el tiempo era la carta de niños, o sea, que eso está en la cuestión de la familia, que vuelvan a rescatar eso, que le vuelvan a inculcar a los niños, que el que trae los regalos es el niño Jesús, y no el bendito ese de Coca-Cola, porque Gasta Claus. Gordo Coca-Cola. Mira, Enza, otra cosita, que te iba a decir, Enza, desde la semana pasada, por aquí, por San Antonio de los Altos, ¿aló? Sí, te escucho. Tuvieron el pasaje, mi amor. Eso fue el regalo que la gente, que los escuálidos de aquí, porque tú sabes que este es un municipio escuálido, uh-huh. Y el alcalde de aquí, que se llama José Fernández, él apoyó ese aumento del pasaje para Caracas. Enza, mira, el pasaje para bajar a Caracas están cobrando 350 bolívares. Dios mío. 350 bolívares, Enza. Y del municipio, imagínate tú, Enza, que el municipio aquí en Los Alias, por lo menos aquí en la urbanización donde yo vivo, y si quiero ir para la cascada, eso queda, Enza, como decir, de la Redoma a la India, a donde está más o menos la Loira. Ok, decir, la ahí Loira, cerquita. Cerca. Y de ahí, Enza, ellos cobran, y que porque es otro municipio, entonces también le cobran a las personas 350 bolívares, ¿qué te parece? Y el alcalde. Ustedes son unos usureros. Y el de Carrizales, bien, gracias, porque son escuálidos, aprovechando eso para que la gente esté hablando y esa cuestión. Entonces yo estaba llamando, era para eso, Enza, para denunciar eso de que aquí en los Altos Mirandinos tuvieron el pasaje a 350 para bajar para Caracas, para moverse para algún municipio. Okay. Buenos días, mi amor. Un beso grande, Alesia. El resto de la semana. Feliz Navidad para toditos los ventaneros. Y bueno, y que el niño Jesús nos traiga muchas cosas buenas para el año que viene, si Dios quiere. Amén, que así sea. Bueno, un beso días, gigante, Alesia. Bueno, cuídate mucho. Un beso grandote, amiga. Mira, de verdad que usureros los choferes de los Altos Mirandinos. Qué barbaridad. Nos escribe Clivi Díaz por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Buen día, amiga Enza. Nadie, ni los comerciantes, y mucho menos la banca privada, menos ayudan al problema. Nada más tumbar. Esto es lo que nos dice Clivi, estoy totalmente de acuerdo contigo, Clivi. Fíjate que ahora que estabas hablando de lo del arbolito y que se iban, pero me vino hacia la mente otro de los recuerdos de la Navidad que yo tengo cuando era niña. Yo les había comentado que nosotros los 24 cenábamos en casa de una prima de mi papá, que vivía por allá por la India, ¿no? Por las quintas aéreas. Y una de las cosas así que me vino y que yo recuerdo eran los sapitos. Que cuando estábamos en el estacionamiento esperando el ascensor, no sé qué, escuché los zapitos. Tiri, tiri, tiri. Hace siglos que no escucho esos zapitos. Pero ese es un recuerdo así de la infancia, el del canto de los zapitos, que se hacía de noche. También en la planta baja de mi edificio los escuchaba. Que uno estaba ahí sentadito en la planta baja esperando a alguien, agarrando el fresco en el porchecito. Y el turú, turú, turú. Entonces, ¿qué habrá sido la sobrepoblación de la ciudad, la contaminación? Pero, oye, cada vez se escuchan menos esos zapitos y cómo los extraña uno, ¿no? Porque ayudaban a dormir, una cosa tan mágica. Ay, alguien que me diga, se ha escuchado los zapitos, vale, me estoy poniendo sentimental. Bueno, son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el Coro Infantil Filarmónica de Caracas. Espléndida noche.

encuentran aquí con nosotros los niños de la agrupación Los 5HD. Ellos ya estuvieron este año acompañándonos acá en La Ventana con un tema precioso dedicado al comandante Chávez. El grupo vocal Los 5HD nació en noviembre del año 2014 en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Bicentenario. Bajo la guía y dirección del profesor Jorge Torres, con el objetivo de llevar al público un mensaje positivo y reflexivo en los temas que interpreten. Los 5 integrantes son seleccionados previa pasantía por el coro de la institución, así como poco a poco y tras arduos ensayos se fue constituyendo lo que sería el quinteto vocal, llegando a tener en su repertorio canciones inéditas y versiones como El Agua, Vamos a Celebrar, Dile No a las Drogas, la cantaron aquí, Comandante Presidente, que también la cantaron aquí a La Ventana, Llegó Navidad, que me encanta. Qué bonito está ese tema. Llegó Navidad, que es el que ustedes acaban de escuchar. Madre, llegas tú, ¿cuándo pasará? Ese llegas tú, ¿cuándo pasará? No era de Menudo. Ay, me encanta, era fanática del Menudo de esa época. No te reprimas, El Libertador, Mi Guitarra, Voy También. Esa también es del Menudo de mi época. Mi Parranda, El Momento de la... Ay, El Momento de la... Ay, pero este es un repertorio menudérico, qué maravilla. Los 5HD se ha presentado en colegios e instituciones educativas como la Experimental Venezuela, en Nerida Ciso, Liceo Núñez Ponte, Batalla de Carabobo, Cristóbal Rojas, Liceo Andrés Bello, Escuela Ana Emilia Delano. Bueno, han llevado su canto a RNB Informativa, de la mano del periodista Randall Borges, a RNB Activa, con Samantha Conde, el periodista Kevin Ruiz, y bueno, también han estado en el programa La Ventana con esta servidora. Bienvenido, profesor Jorge Torres, y bienvenidos los niños, los 5HD. Gracias. Bueno, buenos días para todos los usuarios, oyentes, cámara que nos están escuchando. Gracias, Ensa, por darnos esta oportunidad, este espacio para que los chicos lleven su canto, su mensaje positivo, reflexivo en sus temas. Y bueno, aquí estamos, para ustedes y para ese público, y bueno, gracias a ti también. Bueno, un placer tenerlos aquí. ¿Cómo ha sido este año desde aquella vez, desde que nos cayeron de sorpresa hasta estas fechas? ¿Cómo puedes calificar el cierre de año con los muchachos? Bueno, fíjate que fue un año de verdad, verdaderamente arduo, trabajoso, mucha actividad cultural, pedagógica, formativa con los chicos, y bueno, que al final de este año, que quedan ya prácticamente lo que queda de mes, de año, bueno, uno se sienta a reflexionar y ese trabajo que uno ha hecho con ellos, fue en su formación pedagógica, educativa, formativa, de verdad que es gratificante. Sí, de verdad, y es gratificante escuchar a los 5HD. Bueno, yo le quiero preguntar a los niños, ¿no? Nos encontramos ya este cierre de año, nos encontramos en Navidad. Dígame, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que más le gusta de la Navidad? Bueno, a mí lo que más me gusta de la Navidad es que podemos compartir en la Navidad con nuestras familias, con las cenas navideñas, todos podemos estar en un ambiente familiar, que todo el mundo le encanta, es adorable, recibir el año 2017. Uh-huh. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? A mí lo que más me gusta es pasar con mi familia la Navidad. A mí no me importa que lleguen los regalos, lo que me importa más a mí de la Navidad es pasar con mi familia las Navidades. Qué bonito, escuchen, oído al tambor. ¿Y qué es lo que dice esta pulga? Ay, es que es bello, Dios mío, ese es el más chiquitín. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Cómo te llamas tú, chiquitín? Alexander. Es precioso ese niño. A ver, dime, tremendo. Alexander. Y tres, sí, que se le ven los ojitos. A ver, Alexander, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Vamos, vamos, vamos. Compartir con mi familia. No. ¿Cuántos años tienes tú, Alexander? 8. Caramba, pero ya es todo un niño grande. Y a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad a ti? A mí lo que más me gusta de la Navidad es compartir con mi familia, pasarla bien con mis hermanos, que estemos todos unidos. ¿Y qué es lo que hacen en Navidad? ¿Cantan, juegan, bailan? ¿Qué es lo que hacen en casa en Navidad? Sí, ay, qué rico, qué bueno. Sí, qué bueno. Y Jaime, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Pues a mí me gusta en la Navidad pasar el 9 año con ellos, comer pan de jamón. Qué rico. ¿A quién no le gusta? No me gusta, me puro comer. ¿Y le quitas las pasas y las aceitunas? No, las pasas, las aceitunas sí se las quito, pero las pasas pero no. Las pasas son bien buenas. Claro, esa combinación dulce-salada, claro que sí, las pasas son bien buenas. Qué rico. ¿Y hacen hallacas con su mamá? Sí. Y seguro, como son los pequeños en la casa, seguro que los ponen a lavar las hojas. No, a veces a mí no. No, a ver, ¿qué les ponen a hacer con las hallacas? Jugar, comer y más nada. Y pelear fosforitos. Ah, no, pero cuidado con los fosforitos que son peligrosos. Eso tiene que estar supervisado. Los fosforitos están muy caros. Sí, señor, está muy caro. Y bueno, de paso las mascotas están contentas con lo de los fosforitos porque ya no están sufriendo. Verdad que pasan terriblemente. Los que más sufren son nuestras mascotas, los perros, sobre todo los perritos, ¿verdad que cuye? Sí. Sí, ¿y qué pasa con los gatos? Que dice que los gatos peor. No, que de sufrir con los fosforitos. Claro, porque los pobrecitos se asustan. Claro, claro. A ver, ¿qué otra canción nos tienen? Vamos a disfrutar aquí del bueno, talento. La verdad que tenemos bueno, un repertorio amplio, como puedes verlo, ¿sí? Camaradense. Y bueno, vamos a darle Fuego de Cañón. Un tema que es parte de nuestra tradición navideña, nuestro folclore popular venezolano, Fuego de Cañón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro marido. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro marido. Mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, mi chiquitico, m Bravo, bravo, bravo, muy bien. Escuchamos a los niños del grupo vocal Los 5HD. A ver, profesor Jorge Torres es quien los ha agrupado, es con quien monta el repertorio. Bueno, y tienen, ay, me dejé de escuchar el audífono. Y bueno, y tiene una relación muy bonita, ¿no? Con ellos, ¿no? ¿Qué planes tiene Los 5HD para el año 2017? Bueno, sí, hay muchos planes, muchas metas, muchos sueños, entre ellas este año, que fue de conocer la radio, de que ellos se compenetraran, conocieran el mundo de la radio. Bueno, y este año, este 2017, pensamos ir a la televisión. Así que si algún camarada por ahí de esos que están en TV, Ávila TV, Vive TV, es Vive TVs, nos escuchan, bueno, estamos a la orden para ir a cualquier programa que estén en esas emisoras del Sistema Público Nacional. Bueno, perfecto. Aquí mismo está Vive Televisión, sí. Está Ávila TV aquí en la avenida Urdaneta. Y bueno, todos los éxitos del mundo. Sí. Y bueno, a ver, los muchachos, estamos ya en Navidad. ¿Qué van a hacer en esta fecha? ¿Se van a quedar en Caracas? ¿Van a viajar? ¿Qué van a hacer en estos días? A ver, ¿qué vas a hacer? Ajá, cuenta. Bueno, yo me quedaré en Venezuela, en Caracas, para pasar las Navidades con mi familia, mi casa normal, como todos los años siempre lo hemos hecho. ¡Qué rico! ¿Y tú qué vas a hacer? Yo, también me quedaré en Venezuela, pero me quedaré en Cumaná. ¡Cumaná! ¡Qué rico! ¿Tiene familia de allá, oriental? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y qué es lo que más te gusta de Cumaná? ¿Qué es lo que más me gusta de Cumaná? ¿Sí? Todo me gusta de Cumaná. La pero playa de San Luis, qué rico. Lo que más me gusta más es la comida. ¿Sí? ¿Qué comes allá? Pan de jamón. Pan de jamón, qué rico. Bueno, comes comida oriental, te dan cuajada en Cumaná, comen cuajada, pastel de chucho. Sí. Uy, qué rico el pastel de chucho. Qué bueno, qué rico. Cumaná es precioso. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo pienso quedarme aquí en Caracas pasando la Navidad con mi familia, con mis tías, con mis primos, con los profesores. Qué sabroso. ¿Y ustedes patinan en diciembre? No. No patinan. Pero que eso era una tradición de muchos años, ¿no? Lo que tenemos la edad del profesor y la edad mía y los que estamos aquí, se acostumbraba en diciembre a ponerse los patines y lo que eran las patinatas, patinar rico, bueno, por la calle. Sí. Ajá, sí patinas. Patines, patineta, todo lo que te haga rueda. Monopatín. Yo estoy en una clase de patineta. Ah, oye, ya te veremos. ¿Y qué vas a hacer tú? Cuéntanos. Bueno, yo voy a viajar a Boca de Uchira en San Juan de Capistrano. ¡Ay, qué rico! Playita también. Playa, pura playa por ahí. ¡Qué rico! ¿Y tienes familia por allá? Sí, tengo qué familia bueno. Por parte de mi mamá. Familia por parte de mamá. De allá de Boca de Uchira, estado en Suátegui. ¿Y qué es lo que más te gusta de Boca de Uchira? ¿Qué es lo que más te gusta del estado en Suátegui? Pues las playas. Es lo que más me gusta de ahí, porque cuando uno va para esas playas, están refrescantes. Fino, puedes ir para allá. Qué rico, de verdad, muchachos, disfrútenlo mucho. Y bueno, son las 11:49 minutos y estamos cerrando el programa 50. Ajá, bueno, ¿algún mensaje que le quieran dar, un mensaje de Navidad, de feliz año, que le quieran dar a los usuarios y usuarias de La Ventana, de Alba, de la ciudad, del pueblo de Venezuela? ¿Qué deseos tienen para ustedes como grupo, para su vida, para Venezuela? Hable. Ajá. Bueno, le deseo feliz año a esa gente que está todavía en Venezuela disfrutando las Navidades que viene el 2017 con nuevas alternativas para todos los venezolanos, venezolanas, en todo el mundo. Uh-huh. Y que la pasen bien en Navidad, porque no solo porque todo está elevado los precios no van a impedir que pasemos la Navidad. Vamos a seguir nuestra Navidad, nuestras tradiciones tranquilos, igual que siempre. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo les puedo decir que quiero que les vaya bien a esa gente, que vayan con Dios, que se cuiden. Bueno. Uh-huh. Alexander. Que Alexander tiene un ataque de pena. Yo les digo que pasen la Navidad bien, que la disfruten mucho, que nunca pierdan las esperanzas nada más por lo que está en el país. Uh-huh. Que la pasen bien. Uh-huh. Yo le digo que disfruten con su familia por cada minuto de este año y que Dios los bendiga. Amén. ¿Qué nos puede decir el profesor Jorge Torres? Sí, quiero ante todo antes que se me olvide, saludar a Edri, que es parte de los 5HD. Si nos está escuchando, Edri, un saludo, que te mejores, que está afónico. Ay, pobrecito. Está engripado. Y por eso, bueno, vino Ángelo y Alexander, que ellos están como que provisionalmente sustituyendo a los que faltaron. Alejandro, que si nos escucha ya en San Agustín, saludos. Que como no tenía una tienda navideña, no quiso venir. Ah, imagínate. Entonces, bueno, no vino por eso. Y Edric, bueno, que está como el viernes, está quebrantado de salud. Tiene gripe, afonía. Entonces, bueno, Edric, espero que te mejores para que te incorpores en las próximas actividades de compromiso. Y, bueno, saludo para toda Venezuela. La verdad que creo que es momento de reflexión. Este año es momento de reflexionar, de pensar en todo lo que se hizo a través del año. Que, bueno, pongamos por delante los buenos principios, los buenos ejemplos de solidaridad, como nos inculcó el comandante Chávez. Es importante que rescatemos eso, pues, en los principios y los valores del venezolano, la solidaridad, el amor, el compartir, y que a pesar de las circunstancias que estamos atravesando ahorita por mentes malvadas, macabras, que no terminan de aceptar, pues, que estamos en un momento de cambio y que queremos el bien para todos. Los que estamos, los que no están, los que apoyan y los que no apoyan. El comandante Chávez quería el bien para todos y por eso sacrificó su vida, su felicidad personal. Y de verdad que les mando un mensaje a todos esos comerciantes, empresarios, que se pongan la mano en el corazón, que reflexionen, que saboteando un país, boicoteando la economía, no se consigue la felicidad. De acuerdo, de todo. En este momento venimos a cumplir una misión en la vida, venimos a cumplir una misión y debemos hacerla lo más responsable posible, ayudando al prójimo, siendo solidarios, siendo amorosos, dando el ejemplo, y que de esa manera podemos proyectarnos y trascender la vida, no del egoísmo, no de la envidia, no de la codicia, desde la avaricia, como muchos hombres piensan que acumular, al momento de irse de este plano, se van a llevar todo eso que han adquirido para la tumba. Entonces mi mensaje, de verdad, a todo el pueblo venezolano: paciencia, que sigamos en la lucha, sigamos resistiendo y sigamos forjando la conciencia para poder trascender todas estas dificultades. A los que están detrás de toda esta perversión criminal, financiera, económica y comercial que nos ha afectado a todos, les pido que reflexionen y de una vez por todas se pongan la mano en el corazón, y de verdad que Venezuela es de todos, y si todos contribuimos a que este país siga adelante, podemos hacerlo. Y le paso la palabra aquí al profesor Carlos Rodríguez, que es nuestro violinista. Uh-huh. Bueno, yo le deseo a toda Venezuela que pasen una feliz Navidad, como se ha dicho anteriormente, con la guerra económica que nos están aplicando, con el boicot económico, con la usura, con la especulación, con la elevación de los precios, pero esto es un pueblo más bien que ha resistido mucho con esos problemas. Y si hemos resistido varios años en este problema, con este mismo problema vamos a resistir y disfrutar nuestra Navidad, nuestra Navidad y nuestro Año Nuevo, y vamos a recibir un feliz año 2017. Amén. Muchísimas gracias a los integrantes de la agrupación vocal Los 5HD. Los 5HD son Roberto Chávez, Keiber Méndez, Edri Malaver, Kevin Romero y Alejandro Vázquez, y también, bueno, está Osmar Mora en la percusión, el profesor Carlos Rodríguez, Henry Hernández, el profesor Jorge Torres, está aquí el pequeño Alexandra, aquí están los muchachos, de verdad, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito y por traer la alegría, ¿no? Aquí este rato a la ventana de Alba Ciudad. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos... Bueno, sí, quería para despedir, agradecer a ti, camarada Ensa, por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, este mensaje de los que están escuchando, si estamos a la orden para cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural, pedagógica, para que escuchen los números, lo anoten, y cualquier cosa, si quieren que nosotros los apoyemos, bueno, estamos a la orden. Uh-huh. A través del 0426-356-1890, 0426-356-1890, 0416-904-1556, 0416-904-1516, para amenizar, para... cualquier actividad cultural, pedagógica y de fiesta.